que nos traen nuestros compañeros de la Asociación Cultural de Amigos del Cómic de Extremadura, de Estreveo, Miguel Gómez Gol y Fran Aguilera, DJ también en sus ratos libres. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a los dos. O sea, el, no debe usar el plural, la banda sonora la trae Frank, a mí no deja de sorprenderme cada vez. Verano Azul y Verano Gris, con sus elecciones. Pero el Verano Azul, a cierta generación, ya sabes, esto es... hemos crecido con eso, porque llegaba acabada cada verano y lo ponían otra vez, por lo tanto hemos ido creciendo y llegando a la pubertad con esta música. ¿De qué vamos a hablar hoy con esta música veraniga? ¿Qué nos vais a recomendar? Bueno, pues lógicamente está bien escogida por Frank, como siempre, con precisión, porque cuando estábamos hablando de, en fin, del programa de hoy, de comentando a ver de qué podíamos tratar, pues él ha propuesto, digo, pues está el verano, podemos recomendar lecturas para el verano de cómics. Y bueno, a mí me ha parecido bien, pero realmente nuestros criterios eran muy distintos, porque él pensaba en algo de humor más ligero y refrescante, y yo no sé por qué, como el verano lo imagino también de descanso, de poder pasar el día sentado sin nada que hacer, pues pienso en tebeos con más enjundia, más profundos, más largos. Y luego, dando la vuelta, creo que yo puedo recomendar tebeos para la montaña, o uno en concreto, para estar allí en casita fresquito, y tal vez Fran más para la playa, ¿no? Debajo de la sombrilla, más de humor, más refrescantes. Bueno, que también tienen su trasfondo, ¿eh? Hombre, por supuesto. Sí, claro. Lo que pasa es que sean, si quieres, más ligeros de leer, no quiere decir que no tengan contenido. Sí. Y No discutamos por estos temas, Baladí. ¿Con qué? Entonces, ¿dónde empezamos? ¿En la montaña o en la playa? A ver. En la playa, venga, ataca. En la playa. Venga, Fran, dale. Lo primero, ligero. Bueno, yo traía tres obras que tienen relación igual con el agua, la playa, la piscina. Una de ellas es de un japonés, ya fallecido, que se llama Sadikon, el autor, y la obra la han reeditado hace poco, que se llama Regreso al Mar. Regreso al mar. Y trata sobre, bueno, pues una familia que tiene en su poder un huevo de sirena y que la tradición dice que cada 65 años tienen que llevarlo al mar de nuevo para, bueno, pues para casi todo donado por una sirena hace 65 años, lo tienen que cuidar y pasa de generación en generación. Y se supone que es en un pueblo costero que está, digamos, haciendo un cambio en la forma de ser y quieren convertirlo en una zona turística. Y entonces ahí está, pues, una mezcla de, pues, mantener la tradición o olvidarse de la tradición y construir, pues, eso, pues, zonas portuarias, de ocio, etcétera. Eso es Regreso al Mar. Eso es Regreso al Mar, que acaba de ser editado hace poco por Planeta y es un tomito autoconclusivo. Muy, pues eso, muy, muy crítico sobre, pues eso, las construcciones en la playa y también eso, pues la tradición o... entre lo moderno y la tradición, sí, ¿no? Y lo clásico y lo moderno, sí. Más cosas. Esa era una de ellas. Otra, más simpática, se llama La Marcha del Cangrejo. Es de un autor francés, Arthur de Pins, y trata, pues, de la vida de unos cangrejos que solamente pueden, bueno, caminan solamente en un solo sentido, ¿no? Es un dibujo hecho totalmente por ordenador, es un autor que no coge el lápiz para nada, o sea que es todo hecho en pantalla con un programa de Illustrator. Y bueno, pues trata, curiosamente, es un tipo de cangrejo que solamente camina en un solo sentido, ¿no? Hasta que tres de ellos, pues, se juntan y quieren revolucionar y dicen, bueno, que estamos ya cansados de hacer esto, a ver si conseguimos dar la vuelta. Y de eso va la historia, y es una trilogía. Ahora va a salir el tercer tomo. Y trata de eso, de que uno de ellos, por fin, de esos tres revolucionarios, consigue dar la vuelta, y todos los cangrejos se ponen en contra de, por los reaccionarios, digamos que se ponen en contra de esa forma revolucionaria de actuar. De actuar, que vamos ahí a lo loco dando la vuelta. Claro, digamos. Pero claro, las chicas cangrejos se vuelven locas por... Claro, el revolucionario, sí. Por el revolucionario. Es una obra simpática, ¿no? Pero a la vez tiene un trasfondo también, ¿no? Es de lo mismo, pues, el cambio, ¿no? Uh-huh. Y luego la última que yo quería hablar es del sabor el gusto del cloro, sería en español, ¿vale? Es una obra también de un francés, de Bastien Vives. Y es una obra que, como podríamos decir, que es hasta sin palabras. Transcurre sobre todo en una piscina. Es un chico que tiene una lesión y tiene que ir a nadar para rehabilitación. Y allí, pues como va todos los días, conoce, se fija en una chica que está nadando, ¿no? Y no hay casi palabras, no hay diálogos en ese cómic. Es muy, muy de imágenes, de gestos. Y vamos, según Gol, es un cómic que no le gustó porque no tenía... La verdad es que no tiene casi nada de trasfondo. Es como una escena muda, ¿no? Uh-huh. De la vida, pues, de un chico que va a la piscina y se fija en cómo la chica se mueve, cómo nada, los gestos que tiene. Se comunican por señas. Vamos, es un cómic, digamos, minimalista, sencillo, con un trazo muy limpio, colores relacionados con la piscina, colores azules, verdes, ocres. El gusto del cloro. El gusto del cloro. Esto es lo último de la playa. Vamos a la montaña, que nos quedan 4 minutos y medio. A ver qué nos cuenta. La montaña. Bueno, ya no solo remachar ese de Bastien Vives, el gusto del cloro. A mí realmente me parece es que es un TVO que lo lees en 1 minuto y medio, porque no tiene, aunque tenga 20 y tantas páginas, no sé, me parece un poco insustancial. Parece que lo tenga, pero hombre, está bonito de ver. Sí, la verdad es que tampoco me parece muy bonito porque el dibujo me parece demasiado apresurado y deslavazado, pero bueno, para gusto están los colores, ¿no? Sí, sí, sí, claro que yo sí. Yo quiero recomendar algo que sería la antítesis del gusto del cloro, que lo pienso, que es un TVO, se llama Reportajes, y hace honor realmente a su nombre, de un autor maltés, de la isla de Malta, pero que vive en Estados Unidos, Joe Sacco. Es un autor al que yo admiro mucho, un hombre que, al contrario que el otro Arthur de Pins, lo francés que decía Fran, no debe utilizar el ordenador para nada. Todo su dibujo es a mano, en blanco y negro, tampoco utiliza prácticamente el color. Es un dibujo muy detallado, con unos escenarios súper trabajados, súper currados, y todos los volúmenes marcados con plumilla o, no sé, un rotring tal vez utilizará, con masas de gris marcadas muy bien con diferentes rayados. O sea, cada página que tiene este hombre se ve que ha echado horas y horas en él, ¿no? Entonces, este libro en concreto, Reportajes, es de Reservoir Books, de Random House Mondadori, debe ser fácil de encontrar, y él tiene 6 reportajes, uno sobre Palestina, que es un tema que le es a él afín, otro Irak, Kushinagar, que es una zona de la India donde vive gente, pues los miserables, las mujeres chechenas, crímenes de guerra y inmigrantes africanos. No es un cómic divertido. Es un cómic que habla de la miseria humana de estos grupos étnicos que tienen que emigrar o que viven en situaciones de extrema pobreza, o los palestinos ahí sometidos por los israelíes, y son temas que le gustan mucho a Joe Sacco. Él mismo se va allí como sería como un reportaje realmente de estos que vemos en la televisión. El reportero va allí, habla con los protagonistas, les entrevista, convive con ellos, pero en vez de con una cámara lo hace con sus dibujos, y realmente yo le admiro mucho y creo que es un tebeo para leer con calma, saborear y para conocer en profundidad pues un aspecto de la naturaleza humana, no tal vez el más... Para leerlo en invierno, ¿eh? Invierno. Reportaje, Joe Sacco de Mondadori, ¿no? Mondadori, sí. Podemos encontrar. Uh-huh. Reportajes. ¿Y alguno más o acabamos con la discusión así? Hombre, mira, de Satoshi Kon, es que no he dicho una cosa muy importante. Este hombre ya ha fallecido de un cáncer en el 2010. Empezó siendo ayudante de Kazuhiro Otomo, dibujante de Akira. Y pasó de ser dibujante de manga, que él mismo no estaba muy satisfecho con el dibujo, con las entregas semanales o mensuales que le obligaban a hacer, pues, y muy inquieto, pasó enseguida a la animación. Y es muy conocido sobre todo en el mundo de la animación. Y incluso directores famosos con películas como Inception o Blast Sound han copiado o han cogido, se han influenciado de este director de cine de animación japonesa. Entonces tiene obras conocidas como Paprika, como, bueno, Gol se ha enganchado ahora con ellas, ¿no? Sí, bueno, estoy intentando conseguirlas, todavía no he visto ninguno por tu recomendación, porque a mí me gustan mucho los animes, y este hombre, pues, vamos, me fío de tu criterio, aunque no sí. Comparta tu gusto por el gusto del cloro, aunque, en fin, es un buen cómic, realmente, tampoco, no es que a mí me satisfaga demasiado, pero Fran es un experto en manga y sus recomendaciones... Pero no, es que siempre se descubren, hay cosas que ven en Occidente en el cine y luego resulta que los occidentales lo han sacado de obras japonesas, curiosamente. ¿Sabes? Miguel, o sea que... Fran, que no tenemos más tiempo. Pues nada, apuntados quedan estas obras. Muchísimas gracias a los dos. Nos escuchamos el miércoles que viene.